sé que no he sido lo mejor. He caído en las tiendas de tu desamor. Te pido perdón por todo lo malo que he hecho. Amenazas a gritar, pero tú sigues en mi pecho. Yo te quiero amar, por favor, dame una segunda oportunidad. Esta vez las cosas las haré bien. Te amaré, te lo juro, no te fallaré. Soy presa del pasado, no me juzgues por obsesionado. Yo te quiero mucho y te quiero a mi lado. Mírame, tienes que entender, no soy el mismo de ayer. He cambiado para bien y yo quiero que tú seas mi mujer. Ten fe de lo que te digo, escucha mi llanto. Soy sincero, yo te quiero, yo te amo tanto. En todo este tiempo que pasó, solo pensé en recuperar tu amor. Nena, hoy te vengo a suplicar en este tema para que me puedas perdonar. Te necesito, preciosa, y te lo repito, hermosa, que un día sin vos es lo peor que me puede pasar. Esto es mirar la aguja del reloj girar y no parar de suspirar. Pensar en vos y recordar cada día segundos felices los dos. Pero es que siento este dolor en el pecho y estoy muy arrepentido de lo hecho. Me gustaría volverte a ver en mi cama bajo mi mismo techo. Mi dama, no estoy satisfecho y de hecho te puedo asegurar que seré fiel. Extraño tus besos, tu sonrisa y tu piel. ¿Recordás que soñábamos con nuestra luna de miel? Pero ahora esos sueños están rotos. ¿Qué será esta relación? ¿Qué será de nosotros? Solo me quedan tus fotos. ¿Sabés que el amor que te di yo jamás te lo dará otro? Porque soy el único que sabe amarte como vos me lo enseñaste. Hoy te vengo a suplicar porque no paro de llorar. Por favor, amor, me tenés que perdonar. Hoy te vengo a suplicar porque no paro de llorar. Por favor, amor, me tenés que perdonar. Recuerdo aquel día, me sentía tan bien cuando te vi tan hermosa bajando del tren. La más maravillosa mujer que pude conocer, el brillo de tu pelo y lo suave de tu piel. Pero no puedo entenderlo y ya no sé qué hacer. Me gustaría detener el tiempo antes de que te vayas con él. Y mis lágrimas cayeran cuando te vi partir en el andén. Hoy te vengo a suplicar porque no paro de llorar. Por favor, amor, me tenés que perdonar. Hoy te vengo a suplicar porque no paro de llorar. Por favor, amor, me tenés que perdonar. Hoy te vengo a suplicar porque no paro de llorar. Por favor, amor, me tenés que perdonar. El Tati. El Tati y Alonso Rocha. Perdóname. Oh, nueva generación.